cosa es la siguiente, creo que hay más noticia que enfermedad en realidad. Sí, la situación es la siguiente, el país y la provincia están con los protocolos activados y estamos de alguna manera, digamos, en una etapa de contención. Eso significa para los protocolos que lo que se está haciendo son en realidad medidas, se han tomado medidas para prevenir el ingreso del virus al país. Evidentemente, esto puede suceder y ha sucedido ya con este hombre que venía de Europa, que estuvo en el norte de Italia, en Milán, concretamente, y que pasó por Barcelona y luego ingresó al país. Estas cosas suceden, pueden suceder y ha sucedido evidentemente, producto de que desde el momento del contagio hasta el momento de la aparición de los síntomas pueden pasar hasta 15 días y evidentemente esto que vemos por la televisión, que se le pone el detector de temperatura en la frente al posible portador, ¿sí? Puede fallar porque en esos 15 días puede no aparecer fiebre ni síntomas y la persona ser portadora. Bien, y le pregunto ya que usted lo primero que me dijo fue esto, que hay más noticias que realmente la enfermedad. ¿Por qué, ya que le pregunto, cuál es la búsqueda de esta exageración por parte de los medios hegemónicos? En realidad, a ver, tenemos básicamente, son varios los ejes que llevan a los medios a tomar estas conductas. La primera es que necesitamos generar noticias, ¿me entendés? Sí. Noticias que muchas veces no se correlacionan con la verdad, con la realidad, ¿me entendés? Esa es una. A ver, no es el caso de la mosquitera. Yo soy oyente habitual de la mosquitera y sé que tratan la noticia de una manera responsable, de una manera profesional. Pero hay otros medios en que sí están permanentemente buscando noticias y no verdad. Eso quiero que quede claro. Pero de cualquier manera, si no hay noticias, no hay oyentes que estén muy prendidos a las alertas, ¿me entendés? Al cataclisma. Por otro lado, la gente con esto de la posibilidad o la disposición de internet permanente y en casa y en los teléfonos, está permanentemente metiéndose en páginas que por ahí no son muy serias. Tenemos que tener claro que todo aquello que termine con .com lo puede escribir cualquier persona, y cualquier persona significa no con la adecuada idoneidad. Entonces escribe cosas que encuentra en otras páginas, probablemente también .com, y de esa manera replica información inadecuada. Claro. Doctor, y bueno, como exdirector del Hospital Central y Hospital del Carmen, me imagino que bueno, que habrá estado de cerca cuando fue el tema de la gripe A. ¿Cree que hay un tratamiento igual por parte de los medios? ¿Cómo lo imagina? Mira, con la gripe A fue una cosa bastante más súbita la aparición de la pandemia, porque fue mucho más rápida, nos tocó en invierno, y de esa manera no nos afectó porque la temporada invernal hizo que se instalara repentinamente en la provincia y en el país. Esto afortunadamente nos ha tocado en nuestra temporada estival, y nos ha dado el margen de poderlo ver suceder en el hemisferio norte, ¿sí? Y poder empezar en la etapa de contención, porque es verano acá todavía, lo cual nos da un margen de seguridad, un margen de preparación. De cualquier manera, nos quedan poquitos días para iniciar el otoño acá, o sea, estamos a 17 días del inicio del otoño, sí, y ya va a pasar para este lado. Ya la Organización Mundial de la Salud lo ha nombrado, o sea, lo ha dictaminado como una pandemia, y ese otro hecho que quisiera aclarar para el oyente después, porque ya Asia, África, Europa y América del Norte, que son justamente el hemisferio que ahora es invierno, está afectado. Falta que se afecte América del Sur y Oceanía, donde si bien hay casos como este de este hombre 43, sí, o el caso del paciente brasilero de la semana pasada, o el caso del chileno de ayer también, son casos aislados y, como se dice, importados. O sea, el hombre o el paciente lo trae de las zonas donde hay circulación viral. Claro, bien. pero se va a tornar, digamos, posible de contagio entre nosotros mismos cuando haya circulación viral acá, o sea, cuando sean casos autóctonos. Bien, que eso tarde o temprano va a suceder. Yo estimo que sí, porque nos pasó con el H1N1, ajá, con lo que llamaron gripe porcina en su momento. Claro. Sucede que este hombre estuvo en contacto con otros pasajeros, con el personal de asistencia del vuelo, y si esa gente también está infectada y no está aislada como este señor que está internado en este momento, y se contagiaron, KSI, que es importante porque tal vez no, y se contagiaron, probablemente lo están en este momento transmitiendo y de esa manera se está haciendo, digamos, se está replicando la enfermedad. Esperemos que no, por supuesto. Claro, sí. Te decía que quería aclarar algo que la gente confunde. Hay dos o tres términos que se confunden habitual: epidemia, endemia y pandemia. Bien. Esas cosas son, o sea, son tres términos que, si bien muy parecidos, en su escritura son muy distintos epidemiológicamente para los médicos. ¿Y por qué? Porque la epidemia, ¿sí?, se considera un gran número de casos de una enfermedad determinada en un mismo lugar y en un mismo momento. Y esto es típicamente el sarampión en un colegio, ¿sí?, donde un niño va con sarampión, sí, juega en un recreo con sus compañeros y con el pasar de pocos días, en ese colegio, o sea, en ese lugar, y en ese momento, días después, muchos niños hacen sarampión. Ajá, claro. ¿Me entendés? Sí, eso sí, lo sabemos porque nos ha pasado. Ajá. Nos ha pasado de niños o con nuestros niños. Ajá. La endemia, en cambio, también son un gran número de casos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que es habitual en una región. No es en un momento, sino durante mucho tiempo. Como sucede, por ejemplo, con el Chagas. Eso le iba a decir, con el Chagas. Exacto. Claro. Con el Chagas, que se dice, el decir médico es que del río Colorado, que separa los Estados Unidos de México, hasta Ushuaia, ¿me entendés? Está, sí, en distintos niveles, en distintas incidencias, pero siempre con gran número de casos en todos los países que pueblan la América Central y el Sur. Uh-huh. Y la endemia también es cuando en épocas fijas surgen un gran número de casos. Por ejemplo, el dengue. Bien. ¿Me entendés? Que en los veranos de los países del sur el número crece. Luego en los inviernos decrece el número. Bien. Y le aprovecho, ya que nombró el dengue, que la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal, confirmó unos casos, 7 casos acá en Mendoza. Sí. Sí, sí, sucede que, claro, a ver, vuelvo a insistir en el tema de mayor cantidad de noticias que de realidades médicas. Uh-huh. Estamos muy preocupados por el coronavirus. Claro. Y tenemos que ser, para ser, digamos, sinceros con la verdad, que decir que la mortalidad del coronavirus, al igual o muy parecido que la gripe porcina, el H1N1, sí, son de baja mortalidad comparados con la gripe común. Con la gripe del virus influenza, la gripe que vos, Marcos, yo y muchos hemos tenido. ¿Me entendés? Son de menor mortalidad. Uh-huh. Entonces, estamos muy preocupados por una enfermedad que escasamente ha llegado al país, un caso. Sí. Y ya se disparó la venta de barbijos, doctor. No, sí, que se ha ido a precios, pero insólitos. Insólitos los precios. Nos pasó en la H1N1. Y el alcohol, digamos, en gel, el alcohol en gel también. Sí, el alcohol en gel tuvimos que llegar al punto de sentarnos a hacer negociaciones para comprar alcohol en gel en Chile. Finalmente no se realizó la compra, se hizo la compra dentro del país con una institución privada. Uh-huh. Pero todo esto también es un juego de mercado, oferta-demanda. Y sí. Vos lo necesitás, yo le subo los precios. Es un negocio más. Exactamente. Entonces, a ver, no he producido por nadie, ¿me entendés? Puntualmente por ninguna empresa ni por la industria, simplemente por la ansiedad de la gente. Claro, sí. Y a sabiendas nuestras, pero la gente eso no lo quiere entender, que en realidad quien necesita el barbijo es el enfermo. Claro. Para no eliminar en cada episodio de tos o en cada estornudo mayor cantidad de virus al aire para que el resto lo respire y se contagie. Claro. Y no el sano. El sano puede perfectamente, y eso lo acaba de ratificar la Organización Mundial de la Salud. ¿Me entendés? Y quedaba una última definición que es similar a epidemia y endemia, que es la pandemia. Sí. Que es idéntica a epidemia, o sea, un gran número de casos en un mismo momento histórico, pero que no respeta barreras naturales. Por ejemplo, los océanos, ¿me entendés? Claro. Las grandes cadenas montañosas. Sí. Y sí, porque eso, estos conceptos son tomados de la época en que trasladarte costaba realmente un viaje largo, todo, entonces las cosas sucedían durante el viaje. Uh-huh. Hacías la enfermedad y te curabas, hacías la enfermedad y morías. En cambio, ahora te subís a un avión y estás en otro continente en pocas horas. Claro. Entonces trasladas la enfermedad con vos, llegando con vida e infectando, por supuesto, en el punto de arribo. Doctor, muchísimas gracias, muy claro, nos ha dado un pantallazo muy interesante, seguramente lo vamos a estar molestando para que también nos despeje dudas. En ninguna molestia, a mí me interesa, lo que me interesa es justamente, y eso quisiera, si tengo 30 segundos más, poder decir cuáles son realmente las medidas que debemos tomar para protegernos. Uh-huh. A ver, yo insisto, porque si vos cuando leíste mi currículum y que está adecuadamente resumido, ¿por qué un nefrólogo y un docente de nefrología está hablando de este tema si no soy infectólogo? Uh-huh. Yo no creo que esto sea una cuestión de infectología, esto es una cuestión de salud pública. Bien. En realidad, quien debería hablar de estos temas habitualmente son los médicos sanitaristas, porque eso es realmente una cuestión de compromiso social. Acá básicamente lo que hay que hacer es insistir con la gente que más que barbijo, se lave las manos frecuentemente. Tosa y estornude en el pliegue del codo, cosa que aprendimos en el 2009 con la H1N1, ¿se acuerdan? Sí, se implementó. Bien. Todo. Sí. Aprovechar que todavía hace calor, y en este caso mucho calor, y dejar las casas ventiladas. Ajá. Para que de esa manera circule el aire y si hay algún virus, pues se vaya por las ventanas. Ajá. ¿Sí? No reunirnos en lugares cerrados para evitar justamente que si hay un infectado se concentre la cantidad de virus en ese lugar. Y lo otro es una cuestión de compromiso individual con la sociedad. ¿Sí? O sea, si siento que estoy enfermo, que tengo fiebre, que tengo tos, yo solo auto excluirme de las reuniones. Vamos a ir a bailar, no voy. No, pero sí, vení, no sé, no voy. No voy porque no me siento bien. ¿Me entendés? Para de esa manera evitar ser el contagio e ir y contagiar a un montón de gente, por decir, en un estadio de fútbol, en un boliche bailable, en la vendimia, no sé si me entendés. Sí, tal cual. La autoexclusión. Sí. Eso me parece que es una cuestión de compromiso social. Uh-huh. Entonces, no por perderme un evento, hago correr el riesgo a mi comunidad de contagiarla.